ese amañador, el que domina la pareja, el que lo baila le gusta, lo anima y lo desespera. De un pase amañador, el que domina la pareja. Que mañana